el grupo que rompió los rankings de ventas. Javito es el color de tu corazón. Tú y yo somos dos adolescentes que se aman. Tú y yo juramos amarnos por siempre. En cassettes y compactos, Red trae suerte.